Viernes 15 de agosto. Se alegra mi espíritu en Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Comentario al Evangelio por Fray Dailos. El Evangelio nos recuerda la salida de María hacia la montaña donde vive Isabel, llevando en su seno al Hijo de Dios. Hay una frase que sobresale en este Evangelio: «Se puso deprisa en camino». Benedicto XVI acentuaba esta expresión y lo explicaba con estas palabras: «Las cosas de Dios merecen prisa. Más aún, las únicas cosas del mundo que merecen prisa son precisamente las de Dios, que tienen la verdadera urgencia para nuestra vida». Isabel la recibe con ese primer Ave María del que todos seguimos valiéndonos para dirigirnos también a María. Hermoso saludo. El Bautista se hace eco saltando en el seno de Isabel. María responde a esos saludos con ese canto que nos acompaña en el rezo de las vísperas, el Magnificat. Podemos imaginar qué es lo que ella nos diría como compendio de su experiencia de Dios y del hombre. Un canto de alabanza a la grandeza de Dios, que mira la humildad de esta hija de Sion y se olvida de los soberbios y los poderosos. Un canto a la fidelidad de Dios y alabanza a todos los que en la tierra confían en Dios de generación en generación. Nosotros, caminantes, con esperanza, hacia la patria definitiva. La fiesta de la Asunción nos habla a nosotros del futuro que nos espera mientras caminamos por esta tierra. Es lo que hemos pedido en la oración colecta. Concédenos. Te rogamos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Nuestro caminar no es de extraviados que no saben hacia dónde se dirigen. Nos guía la esperanza, en este año jubilar, de encontrarnos un día con María en ese reino de los cielos donde ella vive esperando a sus hijos. No somos personas desnortadas. Somos caminantes, peregrinos que desde la fidelidad a Dios tenemos a María como esa estrella que en la noche conduce nuestros pasos. ¿El Dios que canta María en el Magnificat es el Dios que yo vivo? ¿Soy consciente de que voy caminando hacia el encuentro con Dios? ¿Qué representa María en mi vida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp.